Don't tell my boyfriend. Sin señal. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en otro programa de Sin Señal. Estamos en nuestro programa número 58. Acá en la conducción me acompaña Miku. Hola, muy buenos días a todos. Sofi. Hola, muy buenos días. Y el Denis. Hola. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, Miku? Hoy tenemos la experiencia de la radio en la Feria del Libro. Tenemos el bloque Kawaii y tenemos de Jóvenes y Memorias. Pocos. Sí. Bueno, ahora vamos a contar nuestra experiencia de la radio. La experiencia de la Feria del Libro de jueves y ayer viernes. ¿Cómo la pasaste, Denis? Bien, por suerte. Acá andamos con mucha nervios, con muchas expectativas de logro de todos los chicos. Y bueno, pasamos lindo los días. ¿Vos cómo pasaste, Sofi? Yo por mi parte la pasé bien. Y bueno, relativamente la pasé bien, pero mal porque hacía demasiado frío y yo estaba temblando. Aparte que yo también vi a Denis que estaba así temblando con los dedos al tocar la consola y... ¡Ay, pobre Denis! Pero estaba fría la consola encima. O temblaba por nervios o porque hacía frío. Por las dos cosas. Vos estás temblando y encima empezaste a hablar fuerte. Sí, una de las cosas que pasó en la Feria del Libro es que se me dio la oportunidad de hablar de lo que... Lo dejaste sordo a todos. Sí. Encima se escuchaba fuerte, yo tuve que poner en mínimo las cosas. Esa voz chillosa de Sofi. Pero bueno, al menos la gente que estaba ahí se enteró de lo que es Kawaii. Encima había un montón de personas ahí que nos miraban y se acercaban y había una chica que tenía el pelo rosado. Sí, bueno, había atacos infiltrados por allí. Bueno, Alejo, vos también, ¿cómo la pasaste los dos días? Y yo la pasé bastante bien, con un poco de nervios, pero igual, todo salió re bien. ¿Lo dejaste solo hablando de Ezequiel y Estefanía? Y bueno, esto estaba, me he ido a ver a... Viste que había muchos puestos por ahí. Sí, vos estás atrás mío, ¿cómo pudiste hablar de los puestos? Voy a ver después. ¿Ah? Por eso hicimos las promociones de los puestos. Claro. Creo que la que estaba más alterada era yo, porque me habían dado un papelito donde iba a ver todo el cronograma de la radio. Yo estaba, ay no, pero tiene que ir esto primero. Pero fue una improvisación. Sí, ustedes iban improvisando re bien, pero yo estaba acá, ay no. Estaba, ay no, tiene que ir esto primero, ay no, tiene que ir así. Estaba todo anotado, pero igual fue todo improvisado, sí. Salió mejor. O sea, la verdad creo que no, ustedes aparte se lucieron más, porque fue toda improvisación. Y el Denis, señor dedos. El señor dedos. se nos dio muchas oportunidades de entrevistar a muchas personas como... Hablando de entrevistados, entrevistamos al intendente Cascallares. Lo iba así yo. De improviso, estaba ahí y bueno, venga para acá que vamos a entrevistarlo. Apareció de la nada. Y lo pudimos entrevistar. Y nos pusimos nerviosos todos y no sabíamos qué hacer y bueno, por suerte salió. Wow. Como estaba hablando, ya fue, se nos fue. No, era como una persona más, pero un poquito más. Alta categoría. Ezequiel me mató porque le hablaba así como normalmente. Sí, hola, casi. Estaba re temblando Ezequiel también, pero sí, estábamos unas preguntas muy buenas. Estaban todos nerviosos, la verdad, pero salió muy bonito. Gracias a los profesores, a todos los sí, espero que nos demos oportunidades de ir a otros lugares. Y sí, ahora nos invitaron a la escuela 8 de Claypole. La media 8, la data 8. La escuela. Uy, lo que me vengo a enterar. Y vamos a salir en vivo. La y hoy nos invitaron. FM Popular. Claro. Y nos invitaron a ir a radio también allá en que van a hacer ellos. Nos invitaron a nosotros, pero a nuestra cuenta más que nada, no del colegio. También los 57. 57. Y a mí me invitaron a ser operador de allá, pero como tengo un par de problemas no puedo ir. Así que le agradezco a los que me invitaron. Bueno, en teoría, sinceramente, esos dos días la pasamos muy bien. Bueno, yo no fui los dos días. Un día la pasé bien porque yo estaba ocupada. Encima nos llevaron en auto ayer y nos trajeron en auto gracias a Facio, que nos alcanzó hasta nuestras casas casi. Bueno, lejos no porque otra estación. Pero nos agradecemos a Facio. Bueno. Y a Maru y a... bueno. Y bueno, acá concluye el bloque de la Feria Libre. Bueno, ahora nos encontramos en el bloque de Kawaii con Sofi. ¿Qué nos trajiste para hoy, Sofi? Bueno, hoy fue un tema de último momento. Vamos a hablar de un anime llamado, y es tendencia, llamado Boku no Hero. Un anime que me recomendó un chico de un grupo de Facebook llamado Rodrigo Amakawa. No sé si lo pronuncie bien. Boku no Hero es un manga anime que está ilustrado, escrito por Kohei Horikoshi. Que recién se empezó a transmitir el 3 de abril de 2016. Yo sinceramente no lo vi porque no es uno de los animes que me llame mucho la atención. Básicamente porque es de acción, ciencia ficción, comedia dramática, escolar, superhéroe y superpoderes. Es como básicamente Marvel pero versión anime. Creo más o menos. Tendría que ponerme a ver el anime, pero... ¿Aún de Marvel? Sí, sinceramente yo prefiero Marvel antes que eso. Claro. El argumento que tiene el anime sería que el 80% de la población mundial ha desarrollado superpoderes. Como consecuencia, han surgido tanto superhéroes como villanos. Y Izuku Midoriya es parte de ese 20% sin ningún poder sobrenatural. O sea que protagonista, nada que ver, no tiene superpoderes, nada. Sin embargo, su mayor deseo es poder estudiar en la UA, no sé qué sea, y convertirse en un héroe como un ídolo al Mai. Sinceramente yo no sé por nada de este anime. Creo que me tendría que poner a ver esto y bueno, tendría que poner a ver este anime, pero no estoy interesada. Por lo que tengo entendido, Izuku Midoriya es el personaje principal y parece más con un personaje al estilo Shota, y creo que eso es lo que más me llama la atención. Tiene 3 episodios, creo, y tiene, no sé si tiene una segunda temporada, pero bueno. Lo podés encontrar en una de las páginas que yo recomiendo para ver anime, que es reyanime.com. Y bueno, antes de cerrar, es un bloque especial de mini saluditos, que se va a hacer todos los bloques kawaii. Y en estos momentos lo están escuchando el grupo, del grupo anime es mi ADN. Les voy a mandar saluditos a Lucas Román, Benedel González, Rodrigo Amakawa, que fue el que me recomendó este anime, a Yerena Paza y Cristian Vargas. Vamos a ver qué otro anime nos toca el próximo sábado. Y así cierro. ¿No podría hablar de Dragon Ball Z? No me gusta el Dragon Ball. Dragon Ball Super. Bueno, Super, sí. ¿Eso sigue todavía? Sí. ¿Son los sábados a la noche? ¿Cuántos episodios tiene hasta ahora? Hasta ahora tiene 94. Este sábado sale 94 a las 11 de la noche. Pero, bueno, creo que es un anime en tendencia, así que estaría bien que lo habla. Bueno, está bien. Vamos a armar una nueva saga ahora. Está por pasar a One Piece. Uy, Dios. Bueno, este sábado entonces muy probable es que vaya a hablar de Dragon Ball Super, ¿no? Eso, ahí está. Claro. Así, bueno, es un buen tema, la verdad. Y bueno, es lo mejor. Es lo mejor. Ahí venimos todos, ¿ves? Como está el anime ahí. Bueno, gracias por este bloque muy interesante. Y ahora vamos con el bloque de Jóvenes y Memoria. Bueno, seguimos en Sin Señal, pero esta vez en el bloque de Jóvenes y Memoria. Estamos con Alejo y Fabri. Hola. Bueno, ¿qué proyecto tenemos para hoy, este proyecto para este año, para Jóvenes y Memoria? Mira, primero queríamos hablar un poco de lo que fue el proyecto del año pasado, que tuvo que ver con la homofobia, y lo abordamos en el ámbito de radio, ¿no? Como ya venimos acostumbrados hace 2 años. Sí, ya van 3 años seguidos. ¿Dos o tres? Tres. De más o menos, sí. Radio. Bueno, y esta vez, o sea, con ese proyecto de investigación nos fue bastante bien, pudimos tener bastantes frutos, nos felicitaron por nuestro trabajo, pero esta vez quisimos hacer algo más desafiante y sin movernos del ámbito de radio, queremos hacer una especie de radioteatro. Es muy buena idea, sinceramente, estoy interesada. ¿Cómo sería más o menos radioteatro con ese proyecto? Radioteatro más que nada trata de leer una obra de teatro e interpretarla no visualmente, sino auditivamente. Por ejemplo, como sabrán, una obra de teatro tiene lo que se llaman las didascalias, que son las que marcan las expresiones de los diálogos, el movimiento del personaje y demás. Lo que se podría hacer en radioteatro es poder entonar de distintas maneras las voces y con ayuda de los operadores poder obtener efectos de sonido, ¿no? Claro, eso me llama demasiado la atención, estoy muy ansiosa si es que se puede hacer eso. Pero, a ver, el proyecto que tienen planeado para este año, ya que a partir del año pasado dijeron de la homofobia, pero de este año, ¿qué van a hacer? Mira, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, teníamos planeado 2 cosas. Del año pasado se había pensado lo que es el bullying, ¿no? Pero tema que nunca te cansás de terminar de hablarlo porque se vive todos los días con un montón de chicos. Pero en las escuelas sobre todo, ¿no? Pero sí. Otro de los... ¿cómo se llama? Otro de los proyectos que surgió, o problemática para abordar, es la economía en la época de la dictadura. Es un buen tema para practicar entre todos. Sí. Y bueno, haciéndole un poquito de eso, del proyecto que se hará este año, ¿cómo la pasaron el año pasado en Chapa? El año pasado la pasamos, la pasamos bien. Bastante bien. Sí, la pasamos muy bien. Verdaderamente yo no soy de esta escuela, pero no tengo nada para quejarme de mis compañeros, porque la verdad fue un lujo, es un lujo compartir todo el año en la radio y el proyecto de Jóvenes y Memoria, ¿no? Claro. La verdad que después de 3-4 años ya, ¿no? Van siendo como más grandes los lazos de amistad que uno genera con la gente de acá, ¿no? Sí, o sea, que vale todo el sacrificio que le ponen uno en el año para que el proyecto sea, y el de recompensa, ir a pasarla re bien a Chapa. Exacto. Además, todos los que integramos la radio tenemos un coeficiente intelectual que quizás muchos no lo puedan observar, pero cada uno de nosotros, perdón, suena medio egocéntrico, pero incluyéndome, porque somos un grupo, integramos todo un grupo, tenemos un potencial de la pucha madre. Cuando nos ponemos a improvisar es lo mejor que podemos hacer, porque se nos nota sueltos. De hecho, ahora estamos improvisando y fíjate que no tenemos ningún papel, ningún orden establecido de pregunta, ni siquiera nos arreglamos qué es lo que nos íbamos a preguntar. Sale todo espontáneo y creo que sale muchísimo mejor. Esto es lo que hablo de la confianza y los lazos de amistad que se van agrandando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro, claro. Ya pueden estar más sueltos, sinceramente. Exacto. Entonces... Tu bloque genial. Va progresando todos los años. Vamos a seguir progresando, vamos. Entonces, este año le vamos a poner todas las ganas y sí. Si se nos da la oportunidad, vamos a ir a Chapa a pasarla re bien. Y bueno, no sé más que preguntar qué pueden seguir hablando de este tema. No sé, que, bueno, si querés que contemos un poco de la experiencia en Chapa. Claro, claro, estoy con un bloqueo yo ahora. No pasa nada. Particularmente el año pasado lo que se hizo al principio fue unas actividades / juegos de integración. Sí, esas actividades que, los juegos, entre comillas, no les veía mucho sentido, porque era tomarse de la mano con el que está al lado. Hacer como, no sé, empezar a hacer una ronda y después sentarse y no sé qué más hacía. Después otra era como una prueba de confianza, de taparte los ojos y caminar así a ciegas. Y no sé, con el primero que te chocas, no sé, te quedabas con ese y te sentabas. Y, no sé, por eso la verdad no tiene mucho sentido. ¿Era obligatorio eso? Sí, era obligatorio. Sí, los juegos sí, pues es la primera actividad que hacemos cuando llegamos. A ver, te podías escapar, ¿no? Pero no sería lo ideal. O sea, no sería lo ideal, porque aparte que ya ponen todas las cosas, ellos te ponen toda la onda, así ya es mejor ahí quedarte, porque eso son cosas de media hora, así más o menos, porque cuando llegamos es muy temprano y como que los hoteles todavía no... O sea, hasta que abran los hoteles tenemos tiempo y hacemos eso mientras tanto. Claro, exacto. Es como un... era como... una para las personas para los grupos que llegaban temprano era como una parte de entretenimiento, así terminaban de preparar los hoteles, más sí, que nada. Para que se pase más rápido el tiempo y sí, de paso también limpian los hoteles de las escuelas que tuvieron antes. Bueno, y básicamente es eso, la experiencia Chapa, ¿viste? Poder ir a expresar todo lo que vos pensás libremente sin que nadie oprima tus ideologías, ¿no? Claro. Bueno, estuvo muy bueno charlar sobre esto porque ya no sabía lo que pasó el año pasado en Chapa. Claro. Claro, vos particularmente no tuviste la oportunidad de participar del proyecto, pero la verdad este año la vamos a pasar genial y vamos a poder tener un... Que la cordura no tiene oferta. pensamiento y me arrepiento. Es que todo el tiempo voy probando este veneno. Son de esas noches olvidadas donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte. Soy como un diamante único e invaluable. Una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido. Quiero que lleguemos junto al precipicio de tu paraíso. Dame calor, que siento mucho frío. En enero no se necesita abrigo. Bueno, seguimos acá en Sin Señal. Ahora estamos con una invitada especial, la señora Graciela, que es la directora de la primaria. 79. Bueno, 79. Es un gusto poder tenerla acá en nuestro programa de radio. Y bueno, ¿qué se le trae acá junto a los padres que estoy viendo un sábado en la escuela? ¿Qué están haciendo? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, lo que estamos haciendo es una jornada de trabajo para hacer algunos arreglos en la escuela. En este momento papá junto con cooperadora están poniendo el alambre del costado, que estaba roto, ya hace años que venimos cambiándolo. También estamos haciendo iluminación en los salones, y un poco de pintura en los salones también. Todo a cargo de cooperadora. Es muy bueno y motivador porque le pueden ofrecer algo mejor a los alumnos que vienen a estudiar acá. Sinceramente, es muy comprometedor ver a padres que vengan, que saquen un poco de su tiempo y que vengan a remodelar la escuela de sus hijos. Sinceramente, me impresiona eso porque ustedes van a dejar muy linda la escuela, por lo que veo. Sí, entonces están mejorando, digamos, la escuela para que pueda ser más cómodo estudiar y, bueno, se pueda estar más tranquilo acá. Estar en mejores condiciones, sí, como bien dijo acá la compañera, para mí es un gran orgullo, ¿no? Que los papás vengan, que se comprometan, que colaboren, porque en definitiva es para los chicos, ¿no? Es algo que les queda para ellos, inclusive para ustedes también, que están en la secundaria, porque claro, compartimos claro. Los espacios. Sí. Así que sí, es muy bueno. Y prontamente, si me dejan decirlo, vamos a tratar de incorporarnos en este proyecto tan genial que están haciendo ustedes de radio, con los chicos de sexto. Entonces, así que bueno, a lo mejor estamos compartiendo este espacio también. Sería muy, pero muy genial eso. Sinceramente ya estoy muy motivada. Grandes maestros. Bueno, de verdad, gracias por haber venido y contarnos lo que están haciendo a la escuela para ofrecernos algo mejor, tanto para los chicos de primaria, para los chicos también de secundaria. Gracias y esperemos volver a verla pasar por acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Felicitaciones porque los he visto por Facebook, que estuvieron en la feria. Muy lindo, se los veía muy, muy comprometidos con la tarea. Ay, gracias. Así que muchísimas, muchísimas felicitaciones, chicos. Adelante. Yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar. Tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da. Haciendo el amor, mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí del otro lado. Recordá que puedes buscarnos y escuchar todos nuestros programas en nuestro Facebook, Sin Señal Radio. Y nada, hasta. Y chao. Chao, hasta el próximo programa. Genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos.